Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitidan Radio. Buenas tardes, bienvenidos, damas y caballeros. Esto es La Mirilla en sintonía de Haitidan Radio. Reciban un saludo de este quien les habla, Héctor Martín. Escuchan Haitidan Radio a través de las frecuencias habituales de esta casa, 95.0 en la zona metropolitana de Tenerife. También puede ser que nos estés escuchando en el norte de Tenerife en la 98.2 de la FM, de la frecuencia modulada. Para Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, 96.1. También nos puedes escuchar a través de internet en www.haitidenradio.net. Hoy vamos a hablar de música, tendremos un nuevo proyecto de una banda interesante que se llama GAF por aquí en la tarde de Haitidan Radio, y también tendremos sección de agenda de la Universidad de La Laguna con Luis Capote. Para ser más concreto, lo que vamos a tener es una entrevista que nos ha grabado Luis Capote, ya te lo cuento después. No se vayan de esta sintonía porque desde luego tenemos todo para pasarlo bien. Doctor Maringo, estamos en 1969. Esa cantidad de dinero no existe. Es como decir, quiero chorroso por 200 millones de dólares. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@haitidenradio.net. Que no silencien tu voz. Bueno, pues yo espero que lo estén disfrutando y ya lo tenemos aquí, el nuevo disco de GAF. Lo vamos a llamar GAF directamente porque... Sí, mejor porque... Es una persona que viene desde bastante lejos, ¿no estabas diciendo antes que vienes de...? De Croacia, pero bueno, ya llevo aquí afincado unos 15 años. O sea, ya eres tan nuestro como el Gofio. Sí, por supuesto. y se llama el proyecto GAF and the Love Supreme Orchestra. Sí, efectivamente es una de muchas caras que tiene GAF, que es, digamos, el proyecto principal. Y luego, según el formato, según los músicos que que se integren en el proyecto, ¿no? Pues uh-huh. toma un hombre u otro. ¿Quiénes lo integran? ¿Quiénes son? Es decir, ¿cuántas caras tienen GAF? Pues, no, ¿te refieres a los formatos? Exacto, a los formatos. Pues está GAF en solitario, que es un proyecto, supongo. Sí, pero puede ser un proyecto solitario yo solo, pero normalmente cuento con la colaboración de otros miembros, ¿no? Uh-huh. Es una versión reducida, digamos. Luego está la GAF and the Love Supreme Orchestra, que es un formato de 5 personas, uh-huh. con la colaboración de otro músico, colaborador constante, frecuente, uh-huh. En la trompeta, ¿no? Uh-huh. Y la Estrella de la Muerte, que somos 6. 6. Vamos a nombrarlos más o menos para hacernos una idea de quiénes. Sí, claro. Son todo gente conocida, ¿no? De por aquí. Escena. Sí, sí, por supuesto. Aquí nos conocemos todos. Sí. Pues está en la guitarra, está César Chinarro, uh-huh. Que ya conmigo formó la banda aquella de Emmet, Humanoid Machine, ya por 96 o 7, uh-huh. si no me equivoco. Está Edu, que ha tocado con Nacho Malcriado y Gran Insulto, que lo comentamos antes, sí. y Trópico 28. Está Ale en la trompeta, que está en bandas como... Black Thousand Band, Chatarra Dolls, conmigo también. Uh-huh. ¿Quién más está? Está un francés, Olivier uh-huh. Dubois, que bueno, que participa en esta grabación y también la Estrella de la Muerte. Y no sé si me escapa. Ay, bueno, ahí está Felipe, nuestro batería, Felipe González. Ajá. Que no tiene nada que ver con el español. No tiene nada que ver. Del gobierno de España. No tiene nada que ver. Bueno, pues, por lo menos eso es lo que nos has dicho. Pues estamos escuchando este disco. La verdad es que hay que decir que suena bastante nítido. Y aquí se ve bien reflejado dónde ha sido grabado. En el Gallinero Record Studio. ¿Esto sí, qué es? Sí. Bueno, es un estudio que tienen gente de Dimensión 7, del cine de Los Realejos, sí. y Ojalá Mucha. Ajá. Y es un estudio, bueno, de no tan reciente creación, yo creo que lleva unos cuantos años. Uh-huh. Y bueno, y se dedica a grabar algunas bandas, ¿no? Uh-huh. Y como Jorge, uno de los técnicos que suele trabajar ahí, es nuestro técnico de sonido, claro. o uno de ellos, pues... La relación estaba hecha, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo es un estudio cómodo, tranquilo, un uh-huh. ambiente bastante amigable. Y además, editado con una discográfica detrás, se llama Foreign Records, ¿no? Sí, sí, sí. De sí. Barcelona, son. Sí, es un sello catalán que lleva desde el año 2001 y es un sello bastante conocido, ¿no? A nivel nacional, sobre todo lo que es la música folk, psicodelia y la música experimental. Uh-huh. Y bueno, y también esta es la segunda entrega de una trilogía que va a salir este año. Ya salió Sociedad del Bienestar, la primera entrega en marzo, y en octubre se espera el disco de La Estrella de la Muerte, que completaría uh-huh. la trilogía, ¿no? Y luego también decir que eso sí que es verdad que bueno, que este disco también en buena parte se debe al patrocinio de Canarias Cultura en Red. Uh-huh. El gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias, uh-huh. que en esta ocasión sí que lo ha patrocinado íntegramente. Uh-huh. Tú nos estás hablando de una trilogía, ¿no? Hay sí. personas que se las ven y se las desean para editar un disco y tal. Pues ya, si editar un disco es difícil, imagínate una trilogía, ¿no? ¿Tuviste mucha dificultad o no? La verdad es que nuestra historia yo creo que es curiosa porque editamos muchísimo material y siempre lo hemos ido colocando en sellos virtuales, también en sello de Gran Canaria Ruin Records que te comentaba antes. Uh-huh. Y bueno, y esto fue una casualidad de simplemente de entregar la demo en un momento oportuno, adecuado, uh-huh. a una persona. Correcta, ¿no? Sí, claro. Es de estos trenes que pasan por delante de ti. Sí, fue una casualidad, circunstancias y, bueno, nuestra sorpresa, que de hecho nosotros no tenemos ni una esperanza, ni siquiera hemos pensado, ¿no?, en editar. Ya teníamos asumido que lo íbamos a editar siempre nosotros, sí. autoproducirlo con la colaboración del sello de Las Palmas. Y a la semana, pues, esa persona nos contactó, el jefe, y que estaba muy interesado. Uh-huh. No, claro, la demo había material tanto del GAF como de la Estrella de la Muerte como la Supreme. No había entendido, ¿no?, cuál era el concepto. Claro, claro. Como tú tampoco, nadie lo entiende, ¿no? Y bueno, yo le dije que eran tres discos y él me dijo que los tres le gustaban y que pa'lante. Uh-huh. Y entonces es que, eso fue una máxima sorpresa, ¿no? Tú compréndelo, porque The Love Supreme, o mejor dicho, A Love Supreme, es un mítico disco de jazz, ¿eh? De John Coltrane, ¿no? Efectivamente. No tuvo nada que ver, ¿no? Por supuesto que tuvo mucho que ver. Ah, sí, tuvo mucho que ver. ¿Qué tiene que ver A Love Supreme con este nuevo disco de Gaff? Bueno, realmente es un disco especial porque nosotros siempre hemos partido de unas influencias muy claras, ¿no? De los años 70, la psicodelia, el krautrock, pues siempre nos han llamado la atención las bandas como, nos han encantado, siempre nos han influido muchísimas bandas como los primeros Pink Floyd, Can, Faust, y luego, por supuesto, las bandas americanas de free jazz y grandes innovadores como Miles Davis, en la época salvaje, o Sandra y su orquesta, de ahí viene, ¿no? Y por supuesto todo el jazz, free jazz y John Coltrane. Entonces hemos hecho una especie de revisión, porque ahora realmente no estamos centrados en este tipo de música, pero era como una especie de revisión, era un momento ideal, porque también vino el saxofonista francés, que lo hemos conocido y que lleva tocando 3 años con nosotros, que le encantaba el free jazz, y bueno, ya hemos dicho, bueno, pues vamos Olivier Dubois, vamos a rendirle un tributo a todas las bandas que nos han llamado la atención, y bueno, empezamos a experimentar y salió esta cosa, que tiene un poco de todo, no es que se parezca a John Coltrane, no, claro, no claro. Se parece, salvo alguna que otra locada frasecita versión que tenemos preparada para los directos, pero bueno, hemos pensado que sí, dada la filosofía, afinidad a la filosofía, ¿no? De ese momento, de John Coltrane, de Alice Coltrane también, su mujer, y Miles Davis, Sandra, etcétera, ¿no? O sea, que se puede decir que incluso es un espejo en donde mirarse de cierta manera en relación a este proyecto en particular. Sí, sí, es una forma de también, aparte de un homenaje, ¿no? De ofrecer un tributo a todo ello que nos ha influenciado durante todo este tiempo, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias fundamentales entre cada uno de los proyectos? Yo sé que esto es difícil, tú me acabas de decir antes mismo, es que ni tú mismo lo sabes, y es verdad, porque yo los he visto varias veces ya en directo, y hombre, uno disfruta con la fusión. Yo les puedo ver, por ejemplo, que el Auditorio de Tenerife, que actuaron muchas bandas, y una de ellas ustedes, que disfruté bastante. Además, ¿salió un DVD de eso o está a punto de salir? Salió un DVD, bueno, por lo menos los vídeos, pero la edición de DVD no sé si está lista. Ya. Pero tiene que salir porque, bueno, ya creo que están en ello. Estarán a punto. Sí, y bueno, a la pregunta, ¿cuáles son las diferencias? ¿Se puede definir? Sí, yo creo que, hombre, si escuchas los tres discos y si sigues un poco la evolución de la banda, ¿no? Gaff es un proyecto muy libre, no tenemos límites ni en estructura, ni en influencias, nos gusta de todo, siempre hemos escuchado todo tipo de música. Entonces, bueno, en principio Gaff se abre a cualquier cosa, y Gaff, por ejemplo, en solitario, tiende más a un pop más minimal, más minimalista, no relacionado con tecno minimal, por supuesto. una electrónica casera, lo-fi, por ejemplo, va por esa onda, aunque el rango de acción es bastante amplio, ¿no? Luego Love Supreme, pues como te dije antes, un poco más orientado a ese sonido de los años 70, a veces oscuro, muy progresivo, con temas muy largos, alocado, muchas dosis de improvisación y muy duro. Claro. Y luego La Estrella de la Muerte, pues una música más bien para escuchar, un formato más folk fronterizo, pues se utiliza muchas melódicas, saxos, trompetas, muchos coros, es como más bonito, pero sigue teniendo una dosis de psicodelia, ¿no? Es también bastante sesentero y setentero, pero más desde el punto de vista folk, ¿no? Y luego lo que uniría a los tres proyectos, pues es una necesidad de experimentación, ¿no? Y de ver lo que pasa, ¿no? eso es lo que yo creo, estoy de acuerdo contigo en que es el mínimo común denominador, ¿no? Yo me llevo muy bien con Ricardo Marichal, que como bien sabes es el saxo de proyectos como Salón Frío o Hormiga de Pan. Ustedes han tenido colaboraciones, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Varias veces, ¿no? Sí, yo creo que es, tenemos, somos, pertenecemos, digamos, o hemos creado más bien una especie de lazo de hermandad, ¿no? Uh-huh. Que va ya de hace 2 años, pues ellos siempre nos han seguido. Nosotros cada vez que podemos solemos ir a sus conciertos. De hecho, hemos programado ya varios conciertos juntos. Creo que, si no me equivoco, hemos tocado una vez en el Festival Próximos, que lo organizamos nosotros, y lo hemos invitado. En esta edición también de Próximo 2010 también estarán en los Honky Tonk Express. ¿Cuándo será? Pues el festival es de 8 a 18 de junio. Ellos tocarán concretamente el 18 de junio con Bikini Invaders y Postman. Ah, qué interesante. Y bueno, y nosotros siempre le llamamos porque creemos que realmente es una banda a seguir y una banda muy salvaje, muy libre, muy, muy afín a la línea de pensamiento que tenemos nosotros. Y luego hemos hecho un experimento que era tocar pues todas las formaciones de GAF al mismo tiempo con todos sus miembros y con todos los miembros de Salón Free en el Tanque, Espacio Cultural en el Tanque, Keroxen, ¿no? Fue en eso. El Keroxen, y montamos un pollo que casi nos ejecutamos, perdimos una columna porque la cantidad de electricidad que había y pedales, porque éramos 16 músicos, claro. Estaba nuestra batería, estaba todos los miembros de GAF, que éramos 7 u 8, más ellos, que también, aparte que eran 6 o 7, llamaron también a algunos, y bueno, aquello era un espectáculo. Al final tocamos con una columna, 3.000 saxos, percusiones, claro. Y fue una experiencia muy grata, ¿no? Es curioso, salimos vivos. Es curioso que has querido decir, me da la sensación que casi no se electrocutan, y has dicho que casi no nos ejecutamos. A lo mejor te quería ejecutar a alguien después experimento. Sí. Pues nada, muy interesante esto que nos estás contando. Desde luego, cuando uno tiene un lienzo, sea pintor o si eres un escritor, tiene un papel en blanco, siempre es difícil, digamos, ser original. Cuando tú te encuentras precisamente componiendo, supongo que las composiciones son tuyas, ¿en la mayoría o estoy equivocado? No, en este caso no, en este disco componemos todo. Es un fruto de ensayo en el local, de dejar fluir lo que salga y bueno, y coger cosas que nos interesan y seguir trabajando sobre ellas. Sí. Esto es, digamos, composición de banda, ¿no? De banda. De ensayo, todo sale en el ensayo, ¿no? Y, o sea, que va fluyendo. Sí. ¿En qué se basan para componer? ¿Qué tienen como referencia? Me mira y me dice, no te lo puedo decir. A ti te lo voy a decir, mejor dicho. Bueno, yo creo que te lo puedes imaginar, ¿no? Sí. Hombre, primero está, por supuesto, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, que yo creo que se refleja en cada trabajo que hacemos, y luego todo aquello que estamos escuchando, ¿no? Y que hemos escuchado. Luego esa combinación pues da unos frutos interesantes. Y claro, luego nos dejamos mucho de fluir, de dejar que la música nos lleve y estimularnos. Poco a poco. Sí. Sobre el panorama del rock, sobre el panorama de la música en Canarias, la verdad que hemos hablado mucho, demasiado. Sí, probablemente. Siempre se habla de eso. Sí, pero hay que hablar más. Sí, bueno. ¿Qué tal? Yo más que hablar más, yo diría que habría que promocionarla más, ¿no? Que yo hacer creo más. Que hacer más. Bueno, yo creo que se está haciendo mucho también, en buena parte gracias a todas estas subvenciones y patrocinios que permiten a la banda salir fuera, entablar relaciones con colectivos, sellos de otro lado, ¿no? Yo creo que tiene un estado de salud bastante bueno, claro. El rock, pero no solamente rock, sino todo tipo de músicas aquí en Canarias, haciendo una clara diferencia entre lo que sucede en Las Palmas y lo que sucede aquí, que siempre es distinto, ¿no? Sí. Y tiran cosas distintas. Pero están saliendo muchísimas bandas, hay reconocimiento, hacen giras, ¿cómo te diría? Actúan en distintos festivales y la verdad que es el claro. se mueve, ¿no? Uh-huh. El único problema, quizá yo lo que le vería, pero tampoco el problema, porque estamos en el camino de ello, es un poco promocionar, ¿no? Apostar más un poco la promoción uh-huh. y en la distribución de todo lo que sucede aquí, que muchas veces pues se queda aquí, ¿no? Pues, uh-huh. Conozco muchísimas bandas que han editado discos, pero a fin, como no tienen distribución ni muchas veces tampoco un sello, pues se queda aquí, ¿no? Uh-huh. Y luego, claro, es un fuera de Islas Canarias, es un mercado muy competitivo, porque claro, la revolución de Internet ha supuesto aquí una revolución clara, porque es fácil de promocionarse, pero también implica una saturación exagerada del mercado, y no solamente aquí en Canarias, en España que ha visto un boom de uh-huh. grupos, por lo menos yo lo percibo así, pero también todos los grupos de Estados Unidos, claro, que vamos, y de Europa, y no solamente de Europa, sino de Asia, Europa de Este, y claro, es un mercado, la radio, la prensa, pues recibe tales cantidades de discos que, bueno, si tú no tienes una buena promoción, distribución o alguien que esté detrás de ti, ¿no? Moviendo, uh-huh. apostando fuerte, pues es difícil salir, ¿no? Y ese es el problema. Yo espero que tarde o temprano nos pongamos la mano con esto. Exacto. A ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? A ver quién puede echar una mano. Claro, hay calidad, hay dinero para producir y hay mucho talento, creo yo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que sucede en todos los sitios. Lo que ahora hay que apostar un poco por la distribución, que los grupos pues no pueden ocuparse, ¿no? Porque el grupo ya es suficiente, que tiene uno que trabajar, montar una banda, llevar todos los rollos, grabar, gastarse pasta en mil historias, como luego para pensar en todo el tema de la promoción, distribución, etcétera, ¿no? Está cada vez más difícil. Entonces falta que el gobierno, que ya lo está haciendo bien con esto, apueste más por el tema de la distribución, o que se cree realmente un sello, una plataforma, una distribuidora aquí en Canarias con perspectivas, ¿no?, de lanzarse, ¿no?, al mercado nacional. ¿Y cómo les trata a las bandas actuales de rock los medios de comunicación habitualmente? ¿Hay muchos medios interesados por esto? Yo realmente siempre, bueno, en el caso nuestro siempre hemos pasado, ¿no? Tal cual. De los medios, porque bueno, hemos considerado que bueno, nosotros hacemos la música y el que se interese, pues bien, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema, no nos gusta, ¿no?, colaborar y hablar con la gente, etcétera, ¿no? Pero sí, últimamente con la salida de los discos hemos considerado que sí que es importante un poco apostar más y hacer más publicidad y promoción uh-huh. de todas las cosas que hacemos, ¿no?, incluyendo los conciertos, los festivales, cualquier cosa que sale por ahí, pues no gusta compartirlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en general bien, pero claro, no es tanto, ¿no? Uh-huh. Es poco. Siempre tiene que es ser poco, tiene que más. Ser siempre tiene que haber un sello de gobierno, ¿no?, para que sobre todo los periódicos se dignen a hacerte una entrevista, para que cubra una página entera. Es como muy complicado entrar en la sección de cultura. Nosotros lo hemos hecho, pero siempre ha sido por un motivo de algo oficial y patrocinado, claro, por organismos públicos, ¿no? Y ya por tu cuenta es como siempre un poco más difícil. Un poco, ¿no?, más difícil. Sí, aunque por supuesto hay muchas secciones que sí que se prestan y de vez en cuando pues sí te dan esa posibilidad. Claro, claro. Y bueno, lo primero que me dijiste al darme este CD, ¿no?, me dijiste, hay mucha disparidad entre el tamaño de unas canciones y otras. Unas duran 3 minutos y otras duran 30. Sí. ¿Por qué tal disparidad? Bueno, pues, nosotros siempre nos han gustado temas progresivos de largo desarrollo y hemos considerado que este disco era apropiado para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Aquí tienes canciones, pues no sé, yo creo que hay una canción de 12 minutos, otra de 18, y el resto son como de 4 o 5 minutos, ¿no? Uh-huh. Suficiente, porque tampoco realmente... Teníamos como 6 temas que teníamos claro que queríamos que estuvieran en el disco. Uh-huh. pero queríamos también meter unos temas largos y lo hemos hecho. En concierto, por ejemplo, algunos temas cortos pues pueden durar toda una eternidad, ¿no? Claro, Depende cómo claro. lo planteemos. Y ahora lo presentan. Y lo presentan en un local como el Honky Tonk en la Avenida Naga. Sí, la cúpula y el templo de la música alternativa aquí en Canarias, que ha sido toda una revolución, ¿no? Para todo el movimiento alternativo que hay aquí, no solamente en Tenerife, sino también diría en Canarias, pues por la pasión con la que hacen y una programación constante, ¿no? Qué necesario era, ¿verdad? Un local de esas características. Siempre lo hemos pedido. Y ahora lo tenemos, ¿no? Ahora la putada, algún sentido, de Tal alguna u cual, otra sí. forma, es que ahora ya uno casi está obligado todos los fines de semana de acabar en Honky Tonk, que la Acaba salud siendo una obligación. es una obligación, porque claro, con tanta gente conocida y tantos rollos que uno le apetece ver y que uno va a ver, ¿no? Al final aquello parece una prisión, Sí, ¿no? Pero pero bien, bueno. era necesario. Sobre todo por el trato que hay, el equipo, backline que hay, el amor por la música que tienen estos tíos, ¿no? Y bueno, nosotros como organizadora también de promotor de conciertos, promotora de conciertos y festivales, pues ya hemos decidido, ¿no?, a apostar por el sitio, porque es realmente uno de los pocos sitios donde uno puede arriesgarse a traer a alguien de fuera y cubrir los gastos. Claro. Porque la gente va, no tiene gastos de equipo, porque el equipo tienen ahí y de primera calidad. Claro. Y después suena bien, es Y un local después que suena suena bien, por bien. supuesto, el trato es inmejorable, es familiar, y la entrada se cobra. Y eso, bueno, al fin y al cabo, pues favorece, ¿no?, a que la gente empiece a apostar a traer la banda, ¿no? Tenemos muchos casos. Nosotros hemos traído, por ejemplo, los Telescopes de Inglaterra. Hemos traído, este año vamos a traer a Matelio también de Inglaterra. Recientemente vimos a ¿cómo se llaman los americanos estos que me Bueno, perdonen la memoria, me jode, pero joder. en fin, bueno, seguimos Mux, hablando The Mux, de The Mux, Mux. efectivamente. Y bueno, y están llegando la banda, incluso los pequeños colectivos ya se arriesgan a traen banda, ¿no? Porque Claro, saben que bueno, que cubrieron los gastos, claro. y eso se lo agradecemos Que a eso te. Honky, ¿no? Claro. Sobre todo, que de alguna forma anima a la gente para que traigan la gente, Claro. traigan otros proyectos de fuera aquí, que por otro lado es también necesario, ¿no? Para que la gente de aquí también vea lo que sucede fuera, ¿no? Eso es interesantísimo, lo que estamos hablando, porque desde luego podíamos tener un local con bandas solo de aquí, de Canarias. Hay buen rock en Canarias, se hace buen Sí, rock sí, en sí, Canarias, pero si no se fusiona, si no se ven lo que se están haciendo otras bandas, pues yo creo que al fin y al cabo perdería calidad, ¿no? El rock canario. Sí, yo creo que sí. De alguna forma, eso ha pasado en todos los sitios, ¿no? Es necesario el contacto y la interacción con lo de fuera para avanzar. Luego tú, si quieres, lo coges o no lo coges, pero por lo menos ves Que por tengan dónde van algunos. opción. Tienes esas opciones, ¿no? Pero muchas veces sucede en puntos aislados, como podría ser algún momento Tenerife, pero en muchísimos sitios más, que hay un rollo autóctono, ¿no? Pero luego no se sabe lo que pasa afuera. Entonces hay como un desfase, porque toda la gente cree que lo único que hay es lo que hay aquí, ¿no? Claro. Que no es que sea malo, por supuesto, pero yo creo que es necesario saber lo que pasa afuera para tener esas opciones La perspectiva, ¿no? e incluso crear una especie de estilos híbridos y todas esas cosas, ¿no? Que siempre favorecen la escena, ¿no? Sí. Aparte del contacto que se crea cuando viene una banda, normalmente toca con otra banda, hay un contacto, se establece un contacto y surgen posibilidades, ¿no?, de trabajar juntos, de irse a otro sitio. Pues yo te traigo aquí, luego tú me buscas un sitio para allá. Allá te das cuenta de cómo funciona la cosa en Bilbao, en La Coruña, en Madrid, en Barcelona, Berlín, Londres, que son otras formas de ver la música. y son estilos distintos, ¿no? Y eso favorece, sin duda. ¿Gaff ha tocado también bastantes veces en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria? Sí, sí, sí, hemos tocado unas cuantas veces. ¿Qué tal la diferencia? ¿Hay más locales allá? Pues, claro, la cosa fluctúa siempre, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros tenemos aquí un joker que es Honky Tonk. Sí. Ahora últimamente Las Palmas sí. Tiene Mojo Club, que funciona bastante bien, pero otro nivel, es un poco más variado. Y bueno, y tienes algunos sitios que sí, como el Paraninfo, el Pablo Calle, que son unos cuantos sitios que funcionan, ¿no? Normalmente. Y para de contar. Uh-huh. Aquí, bueno, pues tenemos el Honky Tonk. Y también para de contar, porque nosotros hemos hecho, en Tenerife la verdad es que hemos hecho conciertos en tantos sitios, pero han ido cerrando, cambiando de dueños, cambiando de política, que uh-huh. Si los vecinos, que si mala, no sé. ¿Estamos en un momento malo para la música en directo? ¿Cómo lo ves tú? No, todo lo contrario, yo creo que... Digo, en relación a presión de las instituciones, con las policías locales, con todo esto. Yo creo que estamos en un momento espléndido de directo, que la gente va a muchos conciertos. Ajá. Ya incluso a los conciertos más underground, digamos, más desconocidos, pues suele ir la gente, ¿no? Pero también porque hay sitios que bueno, que ya tienen un público, ¿no? Uh-huh. Y entonces, aparte de venir el público de la banda, pues también viene el público del sitio. Y además con la crisis esta discográfica uh-huh. y del mundo de la música, pues los directos se empiezan a valorar, ¿no? Entonces, bueno, las bandas que lo valen, pues la gente lo ve, ¿no? Porque uh-huh. también saben que atraen también mucha gente. Y bueno, y va, ¿no? Porque, uh-huh. porque más que un directo también se convierte en una especie de acontecimiento, ¿no? Claro. Y a la gente le gusta eso. Yo creo que los directos irán subiendo, ¿no?, en popularidad. Y, por ejemplo, en el caso de Gaff, uno googlea Gaff y llega a un MySpace. Y dice www.myspace.com/GaffMusic, sí, sí. ¿No? Y además dice, hombre, pero si los puedo oír, esta banda tiene muy buena pinta para el directo, por ejemplo. Y además Gaff... coge y en su concierto, presentación de su disco, vende también su disco. Y además lo hace con la entrada, según tengo entendido. Sí, bueno, creemos que lo más justo es, bueno, el que no le interesa el disco, pues bueno, que pague la entrada del concierto normal, que uh-huh. es 7 euros con consumición, y luego, bueno, pues un regalo realmente para la gente que quiere adquirir el disco, que sigue uh-huh. la banda, pues por 10 euros pues se lleva el disco, un DJ pack con una muy buena presentación. Ya lo creo. Una consumición y además se ve un concierto que será seguramente el único este año aquí uh-huh. porque nuestro batería vive en Ámsterdam desde hace 2 años y uh-huh. viene para la ocasión. Y el francés, el saxofonista, también se va de la isla en julio. Entonces, bueno, haremos concierto con este set, pero será cosas muy más puntuales, reducidas, ¿no? Y siempre que pues la organización cubra los gastos de pasaje, que uh-huh. no serán tan baratos. No es fácil. ¿Qué le vas a ofrecer a la gente en ese directo? Es decir, vas a basar, supongo, en este disco, ya que lo presentas el show. ¿Lo vas a tocar de cabo a rabo? ¿Vas a tocar cosas de otros discos? ¿Qué piensas hacer? Es un disco grabado tal cual. No uh-huh. tiene ni arreglos ni nada. Es un disco que lo hemos grabado tal cual lo tocamos. Uh-huh. Y nuestro directo de Love Supreme, la segunda fase, ¿no?, el segundo año de tocar, pues eran 5 temas o 6 temas. Y son los temas que aparecen ahí. Básicamente grabado en directo. Uh-huh. Y bueno, y lo que suena ahí suenará en el concierto. Uh-huh. La única diferencia que sigue es verdad, tú dijiste que suena bastante nítido y es verdad, en directo el sonido es muchísimo más alto, es más... más sucio, más hediondo en muchas ocasiones, y es mucho más ruidoso, es más salvaje y tiene momentos bastante destructivos que, bueno, que son complicados, ¿no?, reflejarlo en una grabación de estudio. De acuerdo. Pues, Gaf, muchísimas gracias por haber venido a ITIDEN Radio. Es la primera vez. Sí, es la primera y esperemos que no sea la última. No, no, por nosotros que no sea, aquí estamos apoyando lo que se hace culturalmente en las Islas Canarias y fuera de ellas también, claro, evidentemente. Y bueno, que sepan las bandas de rock, y te lo digo a Gaf, porque hoy está aquí Gaf, pero se lo diría a cualquiera también. Tienen aquí un sillón cuando quieran, pueden presentar los proyectos aquí. Por cuestiones, digamos, difíciles de entender, no nos aproximamos lo que deberíamos, pero yo creo que eso va a cambiar. Vamos a que esta sea también la casa de ustedes, y aquí sí tienen un medio de comunicación para apoyarlos lo que se pueda también, porque nosotros también somos finitos en nuestros medios, sí, evidentemente. Sí. Gaf, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Elígenos una canción para acabar la entrevista. Por favor, que sea radiofónica, porque si son 19 minutos vamos a tener problemas. Pero... No, yo creo que, bueno, yo creo que puede ser interesante Run Champion Run, que es el segundo tema. El segundo tema, vamos, sí, a escucharlo. Could you?

Bueno, entendemos que el alumnado universitario necesita un espacio para donde pueda encontrar todas las actividades, acciones relacionadas con el fomento de empleo. Ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre porque la universidad está sufriendo y viviendo unos cambios bastante intensos. Entendemos que el alumnado universitario necesita encontrar en un solo espacio, tanto físico como virtual, toda la información relacionada con su inserción laboral, ¿no? También entendemos que la inserción laboral no es únicamente ir a una empresa y dejar su currículum, sino que es un proyecto mucho más amplio que comienza desde el momento en que el alumno entra en la universidad, durante todo ese periodo, hasta que está ya preparado para salir al mercado laboral. A lo mejor a la hora de salir al mercado laboral, digamos, la vía de salida no es únicamente el trabajo por cuenta ajena, a lo mejor necesitan más formación de másteres oficiales o títulos propios o de centros adscritos a la universidad, a lo mejor necesitas o tienes un perfil emprendedor y quieres montar tu empresa. O sea, hay millones de opciones y el objetivo de este foro es poner en un solo espacio todas estas opciones para que el alumno que visite la feria, pues ayudarle de cara a su orientación profesional. Específicamente una persona que nos esté escuchando y que tenga curiosidad, se ha despertado su curiosidad para asistir a este foro, ¿qué se va a encontrar a las 10:15 de la mañana del próximo jueves aquí en el espacio intermedio entre las facultades de Derecho y Económica? Exacto. Bueno, pues hemos decidido hacerlo en el exterior porque queremos que sea un espacio en el que, al que todo el mundo pueda asistir. Hemos escogido una zona central, como es el campus de Guajara, en donde además la entrada o la conexión es fácil a través del tranvía, más o menos todo el mundo puede acceder a él. Y en principio empezamos a las 10:15 es el acto de inauguración, y luego el alumno universitario que asista pues se va a encontrar con todos los servicios de orientación para la inserción laboral de la universidad y también de la Fundación Empresa Universidad de La Laguna, todo lo que respecta a todos los másteres oficiales, títulos propios que oferta la Universidad de La Laguna. Nos vamos a encontrar con todas las opciones de becas prácticas, que es una buena forma de insertarse en el mercado laboral, toda la movilidad internacional, las becas Prolingua, las becas Erasmus, las becas Leonardo. Nos vamos a encontrar con otro tipo de ofertas formativas y de inserción laboral, como son todo el programa de gestores de dinamizadores de la innovación. Nos vamos a encontrar también con opciones de creación de empresas, con todo el programa Emprende de la Universidad de La Laguna. Nos vamos a encontrar con todas las instituciones representativas de los empresarios del sector, la Cámara de Comercio, la COE, va a estar también la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a contar con una unidad móvil del Servicio Canario de Empleo, que va a estar con cinco unidades sirviendo para que los alumnos que quieran reciban apoyo y formación de cara a su orientación profesional. Vamos a contar también con empresas fuertes en lo que es la contratación de personal, como Caja Canarias, también van a estar empresas como DISA, MAFRE, FEMETE, el ITC, la Compañía Cervecera de Canarias, etcétera, etcétera. Vamos a tener un espacio en donde vamos a encontrarnos con bibliografía específica relacionada con el fomento de empleo. Vamos a tener firma de libros de profesionales que han escrito libros específicos de cara a orientar para la búsqueda de trabajo, como el que recientemente ha editado Pablo Zurita, etcétera, etcétera. Vamos a contar con los compañeros también del OPSIL, que también van a presentar unos manuales de competencias para la inserción laboral. Y además de todo eso que nos podemos encontrar en la feria, pues vamos a tener una serie de acciones relacionadas con la orientación laboral, como son, vamos a tener la oportunidad de grabar unas videopresentaciones en donde los alumnos que quieran pueden disponer de un espacio asesorados por expertos para grabar una presentación que luego nosotros, si el alumno lo considera oportuno, enviaremos a las empresas que más contratan alumnado universitario junto con una copia de su currículum académico y profesional. Vamos a contar con un espacio dedicado exclusivamente a rellenar unos test de orientación para la inserción laboral. Y vamos, durante todo el día vamos a contar con unos microtalleres para el fomento de la empleabilidad, Van a ser 24 talleres, 4 talleres durante 6 horas uno detrás de otro, al que el alumno de forma libre puede acceder para trabajar determinadas competencias que o bien le han comentado en ese itinerario que tiene carencias, o bien él ha detectado previamente que carece y que necesita mejorar. Bien, eso por lo tanto a la parte de lo que es el taller en sí, pero hay una cuestión también que estábamos hablando fuera del micrófono, que este primer foro va a tener un invitado estrella que va a dar colofón a esta iniciativa en el Paraninfo, en horario de tarde, ese mismo jueves. Exacto, pues. Digamos que todo este foro es tipo feria, abierto al público, muy dinámico, muy atractivo, con mucho movimiento. Va a ser la sesión de mañana y la sesión de tarde. Nos vamos a recoger un poquito y nos vamos a trasladar al Paraninfo de nuestra universidad, un lugar emblemático, y qué mejor sitio que recibir ahí a una persona como es Eduardo Punset, que nos va a hablar del poder de la mente como nuevo reto en la inserción laboral, es decir, cómo ahora, digamos, las prioridades a la hora de buscar empleo y de contratación han cambiado, y lo importante es la persona y lo que la persona pueda aportar a la empresa, ¿no? La capacidad de innovar, de cambiar, de motivar, etcétera, etcétera. Previamente también va a participar en estas conferencias de tarde Luis Prieto, el director de la OBECAN, y también nos va a hablar de por qué unas personas encuentran empleo y antes que otras, ¿no? De dónde está el truco, a ver si nos cuenta alguna receta mágica. Entonces, una actividad más de talleres, de visitas, de información por la mañana, y una quizá más distendida, más de extensión cultural en horario de tarde. Exactamente. Cambiamos un poquito, digamos, el traje, nos pasamos de llevar vaqueros y camisetas a vestir un poquito más elegantes para tener una sesión de tarde un poco más recogida, abiertas todas las sesiones a todos los que quieran participar. Está claro que la inserción laboral es un problema y es una de las cuestiones para las que la universidad está formando en contenido, y además con estos cambios que está sufriendo la universidad también en competencia, y es un tema que preocupa al alumnado universitario, sobre todo de últimos cursos de carrera, que está a punto de salir al mercado laboral y que está ahora mismo en otra zona de toma de decisiones bastante compleja. Y nuestro objetivo simplemente es ayudarles en ese proceso de toma de decisiones, aclararles en la medida de nuestras posibilidades, que enseñarles todo el abanico de opciones con los que puede tener y ayudarles en ese proceso, que es un proceso complejo. Para concretar un poco más, ¿dónde se puede obtener más información? ¿Y alguna de estas actividades o alguna de estos eventos, charlas, conferencias, hay que matricularse? ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Hay límite de plaza? Bueno, pues solamente tenemos límite de plaza para aquellas actividades que tenemos un aforo limitado porque el espacio no nos permite recibir a todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos límite de plaza para los microtalleres, son 24 talleres y cada microtaller tiene unas plazas de 20 personas como mucho, por cuestiones de espacio y para poder desarrollar las actividades como nos gustaría hacerlas. Y luego también tenemos límite de espacio en la sesión de tarde, porque lo vamos a hacer en el Paraninfo, que tiene una capacidad limitada, ¿no? A la feria puede entrar quien quiera, cuando quiera, en cualquier momento. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la sesión de mañana, para que nos vengan a visitar cuando quieran. Y la sesión de la tarde empezaría, pues, a las 4 y media empezaría un poco la entrega de material, y empezarían las charlas a las 5 de la tarde y vendrían terminando sobre las 7 y media más o menos, ¿no? Entonces, para poder inscribirse solamente en los microtalleres y en la sesión de tarde, pueden, si quieren, acceder a una comunidad virtual que hemos creado recientemente del área de fomento de empleo de la Fundación Empresa Universidad, que es www.activa.ull.es, o bien dirigirse a las oficinas de la Fundación Empresa Universidad, bien arriba en el campus central, o en la sede de Itinera, que está en el campus de Guajara, en el edificio de Caja Canaria. En cualquiera de esos espacios pueden acceder cuando quieran, y los compañeros les escriben directamente o bien hacerlo a través de la plataforma web. Y para terminar, a quienes nos estén escuchando, ¿qué les dirías para animarles definitivamente a que vengan el jueves aquí a Guajara y luego arriba al campus central? Bueno, pues animarles en el sentido de que es una oportunidad única. Hemos conseguido reunir a todos los servicios universitarios que están relacionados directa o indirectamente con la inserción laboral, con lo cual es ahorrarse muchas visitas a muchos sitios, porque en un solo día, en un par de horas que puedas invertir en recorrer toda la feria, todo el foro, van a tener toda la información que necesitan de cara a guiarles en el proceso de inserción laboral. Además, en la sesión de tarde creo que sobra decir que merece la pena escuchar a personas como Luis Prieto o Eduardo Punset, que además va a estar entrevistado por Roberto González, el periodista de Televisión Canaria, que además empezó en Radio Campus, según nos comentó el otro día. O sea que, y aparte de todo eso, estoy segura que lo vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar muchísimo. Lo más importante de todo es conocer gente, traigan su currículum, porque nunca se sabe, es una forma de contactar con empresas y empezar a moverse en ese mundo que en principio asusta. Pues Inés Ruiz, muchísimas gracias por habernos concedido este ratito y mucha suerte el próximo jueves en este foro de empleo universitario, primera edición, que espero pues se vea primero coronado con el éxito y segundo seguida de muchas otras ediciones anuales. Espero que sí, en eso estamos y muchas gracias a ustedes. Hasta aquí la mirilla en el día de hoy. Se despide de ustedes en la realización técnica nuestro compañero Ananías Cohen, que nos ha echado una mano. Y aquí al micrófono Héctor Martín. Un saludo. La Asociación Musical Esclavitud y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna presentan Festival Laguna Rock 4, con las actuaciones de Coma, Esclavitud, Meridian Zero, Alea Yacta y Semper. El próximo sábado, 15 de mayo, canchas del Instituto Viera y Clavijo de La Laguna, Tenerife, a partir de las 19 horas. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Patrocinan Cabildo de Tenerife y Cerveza Tropical. Colabora Aitiden Radio. Festival Laguna Rock 4. No te lo puedes perder. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. La Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, Aitiden Radio. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Todos los días, a la 1:30 de la tarde y a las 20:30 horas, informativo Más Voces, un encuentro diario con la actualidad internacional en Aitiden Radio. Hay que conocer, amigos, la receta musical de todos los explosivos en La